Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Cuán grato es estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. ¿Cuál es la marca de la bestia? Porque hemos hablado lo que es el sello, y otro es la marca, como tú has hecho énfasis, ¿no es cierto? El sello de Dios es algo que Él coloca, que va a ser a quienes están preparados, quienes han ido buscando al Señor, quienes han ido guardando sus mandamientos, puntualmente eso es. Pero ¿cuál es la marca de la bestia ahora? Porque uno tiene que recorrer un poquito la historia de la Biblia. La Biblia cuenta la historia de una rebelión, tú recuerdas, en el cielo, lo hemos conversado. Y nos estamos preparando para el tiempo del fin, donde esta gran controversia va a terminar y serán colocados en un lado, ¿no es cierto?, los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Y los que adoran a la bestia, tenemos que ver ahora qué es lo que pasa con ellos. Ahora tenemos, algo hemos dicho. ¿Sabes? Tenemos que tener claro que quienes adoran a la bestia lo hacen no siendo conscientes totalmente de lo que están haciendo. Creen que están porque adorando ellos, a Dios incluso. Claro, ellos lo hacen. Recordemos lo que sucedía con los judíos en tiempo del Señor Jesús. Ellos hacían las cosas a su manera y estaban, incluso habían puesto una cantidad de ritos y cosas para adorar a Dios que eran de hechura humana. ¿Ah? En vano, este pueblo de en vano me honran, obedeciendo mandamientos de hombre, decía el Señor. Entonces aquí también nosotros tenemos que ver, hay personas que creen que lo están haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero lo están haciendo de acuerdo con lo que los hombres dicen. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Alguien podría decir, bueno, ¿y quién puede guardar los mandamientos? No hay nadie que pueda guardar. Incluso se dice que como Dios vio que nosotros no podíamos guardar los mandamientos, Cristo vino, los guardó para que nosotros no tuviésemos que guardarlos. Yo creo que ahí hay un error. Porque ¿acaso Dios no sabía que nosotros éramos incapaces aún antes de poner esos 10 mandamientos? Claro que lo sabía. Pero el Señor nos da la posibilidad de hacerlo junto con Él. Separado de Él, el Señor Jesús lo dijo claramente, separado de mí, nada podéis hacer, absolutamente nada. Entonces tenemos que tener claro eso. El asunto también está en la predisposición. No, es que yo no puedo, así que no. Yo hago de acuerdo con lo que puedo. No. Yo creo que está en la disposición. Sí, Señor, yo deseo hacerlo. El Señor ve que no puedo. Entonces, me toma de la mano y caminamos juntos. Ahora, hay una historia que se relata del pueblo de Israel. ¿Tú recuerdas el becerro de oro? Sí. Cuando uno mira este antecedente de Éxodo 32, se da cuenta que está en un entorno de adoración. Sí. Moisés había subido a buscar las tablas de la ley y ellos se impacientaron por la demora. Para Moisés no había tiempo. Estaba en la presencia de Dios. Exactamente. Y no corrió el tiempo y estuvo mucho tiempo, pero él no pasó nada, pero Dios le hablaba, le dirigía. Y de improviso Dios le dice, mira, baja por favor porque abajo, el que dijera... Hay problemas. Hay bastantes problemas. Y se encontró con un problema de adoración. Un becerro que estaban adorando. Ahora, cuando uno mira esto, yo voy a leer aquí el texto. Se puso Moisés a la puerta, estoy leyendo el versículo 26 del capítulo 32 de Éxodo. Dice así, mira. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Eran todos del pueblo de Israel. Correcto. Todos hijos de Dios. Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad, y volved de puerta a puerta por el campamento, y aquí es las cosas que no se entienden. A simple vista, y matad a cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y yo lo encuentro fuerte, incluso fuerte. El otro día hablábamos con una persona que decía, yo no entiendo a Dios. ¿Cómo pudo él matar, mandar a matar, por ejemplo, a su hijo Abraham? ¿No es cierto? Pero no siguen toda la historia, el relato. Aquí uno tiene que colocarse en el problema del becerro, la adoración que están haciendo. Fíjate que era muy sagrado el momento. Dios le estaba dando a ellos por escrito sus palabras, estas 10 palabras, para que ellos fueran y Ahora, tuvieran una adoración correcta y verdadera al correcto. Dios verdadero. Permíteme hacer una aclaración. Tú bien dices, le está dando por escrito, porque ellos Claro, conocían la ley, conocía la ley. la conocían. Porque recordemos que anteriormente aquellos hijos de Dios iban pasando, era una tradición oral. Los padres iban pasando a los hijos y era tan exacto lo que ellos enseñaban como cuando nosotros repetimos un texto que es tan conocido como Juan 3:16, porque de tal manera, y todo lo decimos igual, porque así aparecen las Sagradas Escrituras, con puntos y comas y todo lo demás. Entonces, ellos conocían esto. Si la ley no hubiese existido antes del Sinaí, entonces quiere decir de que Caín no habría cometido ningún pecado cuando mató a su hermano. Y así podemos ver los pecados que ocurrieron. Claro. No fue que de ahí del Sinaí en adelante comenzaron los pecados. Los pecados ya existían. Y si existía el pecado, era porque existía una ley que decía que eso no correspondía. Entonces tenemos que tener claro esto. El Señor les dio por escrito lo que ellos habían olvidado mientras estuvieron de esclavos en Egipto. Ahora, ellos cuando aplicaron, cuando ellos adoraron ahí en el desierto, la adoración estaba de acuerdo con lo que habían aprendido mientras eran esclavos. Era la adoración de Egipto, la adoración de ídolos. No era igual de lo que el Señor les estaba pidiendo. Por eso que, ahora, cuando el Señor da en ese momento, Él hace un juicio. Yo no puedo sentar en el banquillo de los acusados a Dios. Porque en ese sentido yo me pongo por sobre Dios. Y eso es imposible. Yo estoy dudando allí de la sabiduría de Dios, de la misericordia de Dios, de todos los atributos de Dios. Ahora la protección de Dios había estado con ellos durante todo el desierto, pero como dice Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la distinción del pueblo de Dios. Aquí, el pueblo, en el relato que estamos comentando de Éxodo 32, que es un poco crudo lo que está pasando, ellos se habían puesto y no estaban adorando a Dios, a pesar de que Moisés traía las tablas. Por eso digo que es un momento muy sublime. Y Dios actuó de la manera de dejar muy claro que el que no está con Él será destruido, porque Dios le da la protección a sus hijos mientras nosotros estemos adorándolo a Él, no a nadie más. Y en eso es muy celoso el Señor en ese sentido. Vamos a tener que seguir comentando Sí. esto. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, ¿por qué estas características, incluso ahora, son aspectos esenciales de lo que significa ser un verdadero cristiano? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.